mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Almorzamos. Segunda Samuel capítulo 23, verso 1 al 7. Lentamente se está terminando el libro de Samuel y la vida de David, y aquí él reconoce que solo el Señor tiene asegurado su futuro. Ahora, no es que estas fueron las últimas palabras de David, parece ser que fue el último salmo que escribió. Y es asombroso cómo en pocas líneas dijo tanto. David reconoció la influencia del Espíritu Santo que estaba sobre él y que hablaba a los que quieren oír. Habló de la importancia de gobernar con justicia y en el temor de Dios. Si hacemos estas cosas, el Señor promete protegernos y guiarnos. La gente a quien dirigimos necesita que seamos justos y caminemos en el temor del Señor, porque si lo hacemos, Dios mantendrá su pacto con nosotros. Es tiempo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitamos vendrá como por efecto dominó.